12 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Comienza como cada jueves a esta hora el espacio Cosa de Todo. Ya saben que se abre en los micrófonos de Radio Brique la participación. Se abre esa ventana a la participación ciudadana a través de los diferentes medios que ponemos a su disposición. Los teléfonos de la radio, 46204, 46215, el correo electrónico radiobrique@radiobrique.com, también las redes sociales o incluso por line pueden plantear sus preguntas si así lo desean. En esta ocasión vamos a hablar con integrantes de la Corporación Municipal. Por el Partido Socialista nos acompaña la concejala Isabel Gómez, con ella vamos a hablar durante la próxima hora en Cosa de Todo. Isabel Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y ya saben todos nuestros oyentes que pueden, plantear sus preguntas sobre los diferentes temas que vamos a plantear aquí, sobre los proyectos en los que está trabajando esta formación, que prácticamente, es eso de lo que vamos a hablar nosotros durante el espacio de hoy en Cosa de Todo, ¿no? Vamos a informar de ese trabajo que estáis realizando por parte del PSOE aquí en Ubrique. Buenas tardes a todos los oyentes y en primer lugar, disculpar que haya venido sola, porque ha habido una imposibilidad de que algún compañero pudiera venir y seguro que hubiera sido mucho más ameno y participativo, ¿no? En ese sentido, pues disculparme con los ubriqueños. Luego, en cuanto a este programa, yo quisiera primero decir un par de cuestiones, porque ha habido un par de causísticas que son resaltables. Y yo quiero decir que el Grupo Socialista no va a renunciar a este espacio, porque nosotros vamos a dar cumplimiento a lo que se acordó en el Consejo de Administración de Radio Ubrique, en el que se establecía se acordó, ¿no?, de que a este programa asistieran los concejales. Y nosotros somos los concejales los que vamos a venir a este espacio y por tanto yo no tengo nada que, ni en sentido reivindicativo, de renunciar a un espacio que nos parece más que atractivo para estar en otra línea de protestas, ¿no? Nosotros además tenemos como interés aprovecharlo para informar de las cuestiones que el Grupo Socialista hace en el Ayuntamiento, y para eso yo creo que es bueno que recordemos un poco el punto de partida, ¿no? Debemos recordar que nuestro ayuntamiento, el Ayuntamiento de Ubrique, tiene 17 concejales, la corporación está compuesta por 17 concejales y el arco político y el reparto de los distintos grupos atiende a 6 del Grupo Municipal Socialista, 6 del Grupo Municipal Popular, 4 del Partido Andalucista y 1 de Izquierda Unida. Y esa es la composición de los 17 concejales que representamos al municipio. En la parte que cuando ya en el pleno, como todos los ubriqueños saben, ¿no?, pues los alcaldes, por desgracia, no son de elección directa, sino que se hace las votaciones, lo que hacen es elegir a los concejales de la corporación, y luego hay una votación dentro de la constitución del ayuntamiento de estos 17 concejales, se vota ahí al alcalde o a la persona que vaya a ostentar la alcaldía del municipio. Y en ese sentido, pues esperemos que vayamos mejorando las normativas, las leyes que faciliten también la participación más directa de la ciudadanía, que es una de las reivindicaciones más importantes, y yo creo que es hora, después de estos años de democracia, de ir mejorando estos procesos democráticos. Y una vez elegido, como digo, el alcalde, pues ya él compone su equipo de gobierno, él decreta pues la responsabilidad y concejalías de cada uno de los concejales, y a partir de ahí el equipo de gobierno hace su gestión de poder trabajar en las distintas concejalías, y nosotros, los que nos quedamos en la oposición, pues tenemos claramente varias líneas de trabajo, ¿no? Creo que es resaltable que, por un lado, pues tenemos la obligación de fiscalizar en profundidad por la labor del gobierno. Eso significa estar pendiente de todo lo que resuelven, de todo lo que aprueban, de todo lo que hacen, y estar pues fiscalizando ese trabajo de que se hace sobre las normas y sobre las leyes. Está el personal funcionario del propio ayuntamiento que debe certificar esta legalidad, y luego nosotros pues la fiscalización también política y sobre todo pues garantizar, ¿no?, de que hay un tratamiento de igualdad en todas las cuestiones de cara a los ubriqueños. Y pues luego en la oposición nos queda la parte de los plenos, el poder rogar, las cuestiones que creamos fundamentales. Nosotros son numerosos los ruegos que el Partido Socialista, el Grupo Municipal Socialista, viene haciendo en todo y cada uno de ellos. Y luego están las preguntas, que para poder interesarnos por todos los asuntos, que la verdad es que en los plenos no es algo muy, diría yo, productivo, porque las preguntas, bueno, al final no se tienen los datos concretos por parte del gobierno, que es razonable, y luego muchas veces pues las respuestas tampoco son las que uno espera, ¿no? No digo yo que no se contesten las cosas, pero es verdad que a lo mejor se contesta de una manera que no da la información que la oposición demanda y espera. Y luego está la parte propositiva de la oposición, que es proponer, ¿no?, mociones y puntos de acuerdo sobre temas que nos parecen importantes para el municipio. Y en eso el Grupo Socialista en esta legislatura ha trabajado bastante y seguiremos también trabajando. Uh-huh. O sea, el trabajo que desempeña el PSOE en la Corporación Municipal, también como oposición, lo que quería destacar. Tenemos algunas preguntas, te consulto, vamos haciendo las preguntas como vayan llegando. Perfecto. O si quieres primero hablamos del trabajo que realizáis del PSOE. Yo prefiero que las preguntas, tal y como vayan llegando, contestarlas para que tengamos la oportunidad de contestar el máximo posible. Vamos. Uh-huh. Venga, vamos a ir con ellas entonces. Pregunta una vecina, comenta que en el merendero de los 20 pilares no hay contenedores, por lo que la zona está toda llena de basura, y restos de las personas que van por allí a pasar el fin de semana, bueno, pues también imagino que dejarán residuos uh-huh. y demás. Y bueno, pues solicita que se pongan contenedores. Pues mira, nosotros como oposición y como intentaba de explicar previamente, pues nos hacemos eco de esa demanda, de esta ubriqueña, la trasladaremos al equipo de gobierno y esperemos que tomen buena nota. Yo quisiera aprovechar esta demanda para hacer o para trasladar siquiera una reflexión, ¿no?, y una opinión del propio Grupo Municipal Socialista. Sabemos que ahora mismo la situación de los trabajadores, tanto de la recogida de basuras como de limpieza viaria, incluso jardinería y pequeña obra, pues está en una situación todavía transitoria, ¿no? Todavía el ayuntamiento no ha adjudicado el servicio para que dé una respuesta a las necesidades reales de este personal y ver qué ocurre definitivamente con ello y la línea de trabajo que se vayan a marcar. Creo que eso es constatable, que durante el tiempo que llevamos prorrogando el servicio de tanto de basura como de limpieza viaria, se ha demostrado, vamos, una merma en este servicio, porque nos han llegado muchas quejas de ubriqueños que la falta de limpieza en determinadas zonas y rincones del municipio pues se ha apreciado, ¿no? Nosotros esperamos que de una vez por todas se aborde esta cuestión por parte del equipo de gobierno. La oposición también nos tenemos que pronunciar sobre este asunto. Parece que la línea más probable va a ser la Mancomunidad. Ojalá así sea. Y tengo que decir también que es que estas cuestiones se trabajan muy tarde. Creo recordar que fue Izquierda Unida el que presentó una propuesta en octubre del año pasado, del 2012, en la que los acuerdos eran: sentémonos, traslademos los datos que tenemos sobre el servicio de basura y de limpieza y vamos a intentar llegar a un acuerdo entre todos los grupos políticos. Y eso hace un año. Y un año después, cuando el alcalde pues nos ha sentado para este asunto, me parece que un poco tarde. Pero le agradezco mucho a esta persona que haya llamado, que nos dé esta queja, porque además es una zona que debe de estar en condiciones para atender a los turistas y también a los ubriqueños que vayan a hacer uso de los 20 pilares. Yo imagino que los oyentes son conscientes, cuando plantean preguntas, las respuestas que van a llegar no pueden ser resolutivas, porque se trata del PSOE que está en la oposición y entonces no tiene capacidad o poder en este caso para resolver los problemas de los ciudadanos. Yo imagino que solo los oyentes son conscientes de tal manera, como siempre hacemos, planteamos todas las preguntas, sean como sea. Muy bien. Este oyente sí que lo tiene claro, porque habla además también a nivel político. Dice que, ya que el actual gobierno municipal está paralizado sin presupuesto, ¿por qué los tres grupos de la oposición no llegan a un acuerdo y toman la rienda del municipio? Pues mira, es una pregunta más que interesante, ¿no? Primero, este municipio no tiene presupuesto porque los presupuestos no han ido a pleno. Si el alcalde llevara unos presupuestos y una moción de confianza en la que se trasladara por parte del pleno de que el alcalde no tiene la confianza para seguir gestionando el ayuntamiento, pues entonces habría que ver cuál es la alternativa, y en esa alternativa los tres partidos de la oposición tendrían mucho que decir. Pero eso, es decir, el Grupo Socialista lo dijo muy claro al principio. Nosotros nos presentamos como una alternativa de gobierno, fuimos la lista más votada y no se nos permitió gobernar, y no se nos puede olvidar que de una manera u otra hay un acuerdo latente entre el Partido Popular y el Partido Andalucista. Yo, en los términos hasta dónde van a llegar esos acuerdos, pues no lo sabemos. Sabíamos también que hay un acuerdo entre ambos partidos para aprobar los presupuestos, o lo había, para este año, y en agosto pues se rompió ese acuerdo. Tampoco tenemos mucha más información de cuáles han sido los problemas que no han permitido, ¿no?, la aprobación de los presupuestos. Entonces, esa pregunta, por la parte que le toca al Grupo Socialista, tengo que decirle que nosotros respetamos al alcalde, que es el que ahora mismo está gobernando. Nosotros no queremos ser un elemento de distorsionador, ¿no?, del gobierno, sino lo que queremos ser un elemento de apoyo por parte del alcalde y de los concejales, para poder también hacer propuestas que creemos que las tenemos muy interesantes y que no se nos da oportunidad de trasladarlas. Pero los tres grupos de la oposición, ahora mismo hay uno especialmente, que es el Partido Andalucista, que es el que puso al alcalde actual y el que está sustentando de cierta manera al gobierno, aunque ahora, como digo, parece que ha habido una fricción y una ruptura en estos presupuestos, pero no tengo mucha más información y no ha habido ningún tipo de contacto con las formaciones políticas. Uh-huh. Vamos a hablar sobre el tema de los presupuestos, pero no sé si sobre esta cuestión, ya después de lo que has comentado, algo más. Ya luego, si siguen llegando llamadas, vamos, sobre todo porque ya que venimos aquí con el ánimo de que la gente nos pueda preguntar todo lo que quiera, sea o no de la competencia nuestra. También decir que muchas veces la respuesta a demandas concretas, como lo de la zona de los 20 pilares, va a ser prácticamente igual que la del equipo de gobierno, tomo nota, sino que nosotros decimos, bueno, damos traslado al equipo de gobierno, ¿no?, quitando las cosas que tengan ellos más que programa para poder decir, pues vamos a empezarlo y tal, que en eso no, nosotros desde luego no podemos asimilarnos, pero creo que muchas de las cuestiones hacemos en estos micrófonos lo que hace el equipo de gobierno, que es tomar nota o trasladárselo al compañero que ostenta la responsabilidad. Pues tema aparcamiento que seguro, sin duda, es una cuestión que también preocupa al PSOE. Este oyente quiere saber, un poco complicada está hecha el planteamiento, vamos a ver si soy capaz de transmitirlo. Dice, me gustaría saber si sería posible anular los aparcamientos de la calle Arco, dado que la calle tiene unos 12 metros de largo por unos 4 de ancho, incluyendo las aceras, que en este caso dice que carece de acera porque es estrecha. Se destaca, bueno, pues precisamente también dentro de lo que es esa petición, quiere que se retiren, como decíamos, los aparcamientos de esa calle Arcos, y además también dice si sería posible anular dicho aparcamiento, ya que solo hay aparcamiento para unos 3 coches, y estos tienen prácticamente aparcamientos alternativos, un mes en un lado y otro mes en otro. Bueno, es un poco compleja la pregunta tal y como está hecha, pero en realidad lo que viene a decir, según entiendo yo, es que ¿por qué no anular los aparcamientos en la calle Arcos? Pues mira, yo supongo que además en esto habría que decir que nosotros hemos preguntado por muchas cuestiones de tráfico y de seguridad vial al equipo de gobierno, y siempre se nos dice que la policía, en este caso la jefatura, es la que estudia las demandas ciudadanas y la que eleva informe según viabilidad de esa propuesta al concejal correspondiente, ¿no? Entonces, yo no sé realmente cuál es el problema que tiene el vecino para querer quitar, no sé si es que le obstaculizan la entrada a su casa que aparcan encima de la acera. Que aparcan, exactamente, que también en eso, en Ubrique hay determinados puntos que es verdad que los aparcamientos se hace inevitable de subirnos en la acera y con todo el perjuicio que tienen el resto de peatones, de personas que llevamos carrito de niños, carrito de compras, sillita de ruedas, en fin, que es verdad que eso viene a ser un problema. Pero los aparcamientos en Ubrique, lo que hay que... No se ha hecho mal por este equipo de gobierno de analizar la zona, lo que son las calles, desde un punto de vista de poder optimizar los aparcamientos existentes, es decir, pintando las líneas de aparcamiento individuales, haciéndolo en batería en vez de transversal. Y bueno, yo creo que Ubrique lo que hay que analizar bien es buscar el máximo posible de aparcamientos, porque tenemos un problema de que somos uno de los municipios con mayores vehículos. Pero cada vez más, yo creo que en eso el Grupo Socialista lo tenemos bastante claro, hay que ir poniendo sobre la balanza la facilidad para que las personas tengan acceso, andando, a pie, en silla, tengan acceso en todas las calles, que es verdad que hay verdaderas dificultades, como puede ser incluso la calle San Sebastián, verdad, que necesitan una reorganización y una reordenación considerable para que podamos compatibilizar tanto el uso del vehículo como también el derecho, ¿no?, a caminar por nuestras calles. Precisamente el tema de los aparcamientos, mientras llegan preguntas, hablamos de ese tema, si te parece, aparcamientos y el tráfico en esa localidad y el estado en el que se encuentran algunas zonas determinadas de acceso y salida al municipio. Es una cuestión que preocupa, ¿no?, a la corporación municipal en general. La verdad es que sí. Mira, los aparcamientos, yo creo que al día de hoy hay un revulsivo que de cierta manera ha hecho que la corporación pues respire un poco, ¿no? Y es la, no podemos dejar de lado lo que es la iniciativa privada en el Cine Andalucía. Es una iniciativa que va a permitir pues la construcción de cerca de las 200 plazas de aparcamiento, en la que además va a existir una zona, una parte, ¿no?, de rotación, es decir, por hora, que va a permitir lo que tanto hemos demandado del Grupo Socialista en los años de oposición, ¿no?, la necesidad de poder también tener aparcamientos que faciliten tanto la gestión de personas en determinadas zonas, como es el centro comercial abierto que tenemos, el poder ir a comprar a nuestro mercado de abasto, lo que es poder hacer gestiones administrativas en el ayuntamiento, en la notaría, en el juzgado, en fin, todas estas cuestiones que creemos se verían mucho más facilitadas si tuviéramos un sitio donde aparcar por esos momentos de gestión. Y en esta iniciativa privada pues va a permitir eso, va a permitir que podamos venir a esta zona, aparcar por el tiempo que estemos y que necesitemos, y luego en la zona donde se encuentra, que es al principio, o según se mire, ¿no?, para alguno al principio de Avenida España, para otro al final, pero es una zona estratégicamente importante porque acerca también a los turistas que puedan venir con vehículo propio al casco antiguo, que desde luego es una visita más que recomendable, de cercanía tanto al Museo de la Piel como también es a San Juan de Letrán, y creemos que esta iniciativa privada pues ha hecho de por lo menos el dar cierta respuesta a una de las cuestiones o de los problemas que más teníamos por lo menos el Grupo Socialista, relativo a esos aparcamientos cerca del casco antiguo. No obstante, nosotros con el tema de tráfico ha habido algunos cambios, algunas variaciones que no, algunas entendemos, otras no compartimos, como es normal en todas estas cuestiones, pero nosotros estamos exigiéndole al concejal del ramo que convoque una reunión. Ya hubo una primera sobre seguridad vial para donde estaba el concejal, el jefe de la policía y los distintos grupos municipales, pues para poder tratar estas cuestiones, porque lo pudimos comprobar en el último pleno que hicimos muchas preguntas sobre cambios, sobre tráfico, sobre seguridad vial, sobre pasos de peatones, cuestiones que en un pleno, como digo, no te dan la oportunidad más que te pregunto, tú me contestas lo que entiendas y no llegamos a ningún otro lado, y nosotros lo que nos interesa y lo que le proponíamos en el pleno también al equipo de gobierno, que nos siente en esa reunión, que nos permita el debate, ¿no?, de poder entender pues cuáles son los criterios que se aplican a la hora de los cambios, por ejemplo, de dirección de determinadas calles, la prohibición de aparcamiento, como nos decía el vecino de la calle Arco, en fin, y tener una información más allá que nos permita también, como digo, proponer. Porque la oposición estamos muy interesados, el Grupo Socialista, en proponer en positivo para poder mejorar el día a día, en definitiva, de los ubriqueños. Y en eso es nuestra tarea. El tema del tráfico y la situación, el estado en el que se encuentran las calles del municipio, siempre son las principales preocupaciones de nuestros oyentes y las que se manifiestan a través de las preguntas en Cosa de Todo. También hay otra serie de preguntas que aquí definimos como histórica, entre comillas, porque suelen ser recurrentes y están incluso año tras año en este espacio. Esta es una de ellas. Un vecino del Camino de Benocaz denuncia que por qué no se arregla la situación de esta zona. Dice que ya han pasado por la alcaldía tres alcaldes de tres partidos políticos diferentes y que ninguno ha sido capaz de dar una solución al camino de Benocaz. Le quiere preguntar si a Isabel le consta que se haya hecho algún proyecto real de recuperación del camino, porque al vecino le da la impresión de que todos los engañan y le dan largas. Ya. Yo, mira, la verdad es que primero empatizar, ¿eh? Y lo digo con todo el cariño con los vecinos del camino de Benaoca, sobre todo porque, y tengo que decirlo tal y como lo pienso, porque han sido unos vecinos que políticamente en los momentos de elecciones han sido, para mi punto de vista, utilizados, tanto por un partido como por otro. Nosotros hemos sido con este asunto siempre muy prudentes porque sabemos que tiene una solución complicada, pero yo no creo que sea imposible. Entonces, yo no sé, le tengo que ser franca al vecino, no sé si hay algo que a nosotros se nos escapa, hay alguna información que no se nos da, que no se nos proporciona, pero yo no veo realmente la dificultad, sí, pero la imposibilidad, el por qué a estas alturas no se ha dado ya una respuesta definitiva para poder compatibilizar lo que es el uso del viario, el llegar a sus casas de estos vecinos con nuestro también recursos arqueológicos importantes, históricos, ¿no?, y turísticos como es la calzada romana. Y parece, tengo que decirle también que parece que en el mes de septiembre, si yo no recuerdo mal, por parte de la delegada de Cultura se anunciaba una posible solución a los vecinos del camino de Benaoca. Así que yo le aconsejaría que si no han tenido noticias, y si ya les digo, no recuerdo bien si fue julio o septiembre, pero fue en esa fecha cuando se nos dijo por parte de la concejal, que le pregunte directamente al equipo de gobierno y se informe. Yo me ofrezco a esta persona o a cualquier vecino que de la localidad que si quiere contactar conmigo directamente para poder analizar la situación y poder yo también disponer de la información que quizá no tenga ahí el sí, pues a su entera disposición, que estamos en la calle San Juan Bautista, en la sede, que además puede apuntar mi número de teléfono, que también aprovecho para dárselo a cualquiera que nos escuche, 682-26-0414. Y que bueno, que si quiere, pues podemos, el correo electrónico también puede dirigirse a contacta@isabelgome.es y como digo, a su disposición. De todas formas, parece que el equipo de gobierno ya tenía visionado, parecía, una solución a los problemas de los vecinos de allí, por lo que creo que lo oportuno sería primero informarse si no tienen ninguna información nueva y luego, o antes, cuando él quiera, pues poder ponerse en contacto con nosotros y poder echar un rato sobre este asunto. Te pregunto sobre el planteamiento que tiene el PSOE sobre el tema del Camino Benoca. Pues mira, nosotros el Camino de Benaoca, el problema que tiene es que hay tres partes que se tienen que, cuatro, poner de acuerdo, ¿vale? Tenemos a los vecinos por un lado, tenemos a la Consejería de Medio Ambiente por otro, tenemos la Consejería de Cultura y al Ayuntamiento. El problema de allí radica en que el acceso a los vecinos, pues la zona que está habilitada al tráfico rodado, pues podría afectar a lo que es la calzada romana. Entonces hay una imposibilidad para no dañar a un recurso arqueológico además de un valor considerable. Nosotros, ¿qué decimos? Pues que el retranqueo, que habrá que mirar, el ampliar lo que es la calzada, con los inconvenientes que se tenga que hablar con los propietarios de los terrenos afectados y el poder ampliar para hacer un camino en paralelo para los vecinos. Con todas las dificultades que pudieran tener, porque eso no son cosas fáciles de gestionar, que es lo que decía, ahora imposible tampoco, y si hay hay un problema que al principio había un par de vecinos, pero es que allí ya es una calle más de nuestro municipio y alguna respuesta por parte del ayuntamiento tienen que tener, y si la solución es difícil de gestionar, pues se tiene que hacer. Se tiene que intentar. Yo ya digo, yo no quiero ser tampoco de engañar a nadie. Yo no puedo decir que porque vaya a ser que haya alguna información, como digo, el detalle yo no lo conozco de exactamente qué es lo que dice Cultura, qué es lo que dice Medio Ambiente, que no sé si habrá algo que imposibilite. A nosotros, cada vez que hemos preguntado, no se nos pone ningún elemento que diga esto no es posible. Ahora, pues que se trabaje, ¿no? Y se vea. Yo no sé si podrá tener una anchura considerable o una anchura un poco más modesta, pero bueno, yo creo que la solución tiene que ir por ahí. Bueno, vamos con más cuestiones. Otros asuntos. Un oyente le pide a Isabel que le ofrezca una visión general de la situación que atraviesa el Ayuntamiento de Ubrique. Dice en qué situación económica se encuentra y en qué punto de estabilidad estamos, sobre todo tras los recientes rumores de dimisión del alcalde. Bueno, estos rumores. Bueno, pues nosotros, mira, yo lo pregunté, creo que el martes en el programa que tuvimos de nuestros políticos, lo comenté, ¿no? Nosotros, porque a mí no me gusta hacer preguntas ni, no es la palabra demagogia, pero no me gusta hacer preguntas de opiniones de ciudadanos, ¿no? Porque eso es muy difícil. Nosotros preguntamos sobre ellos, ¿no? Yo al alcalde, a lo mejor fuera del pleno, sí le pregunto. Pero no nos gusta preguntar sobre opiniones sobre la gente porque al final eso no tiene mucho sentido, ¿no? Pero se lo dije al alcalde que tenía que preguntarle si había algo de verdad en que él se estuviera replanteando el marcharse del ayuntamiento, pero lo reitero, porque es que han sido muchísimas personas, muchísimos ubriqueños, los que no han trasladado esa opinión. Y ya más que opinión, porque yo cuando me decían, no, es que el alcalde dice que se va, pero bueno, que se va ¿cómo? No, que dice que está agotado, que está cansado, que, en fin, y eso es lo que me trasladaba muchísimos ubriqueños. Entonces, por eso le pregunté en pleno y se lo dije al alcalde que lo hacía, porque no era una opinión de un ubriqueño que me dijera, pues el alcalde está quemado y se va a ir. No, es que hay mucha gente que me lo había trasladado y ya yo no estoy en la gestión del día a día del alcalde y me decían que era él directamente quien se lo trasladaba, ¿no? Él me comentó en el pleno que bueno, que él con su, como todo, ¿no? Como Manolo Toro que es, alcalde de Ubrique, pues con su desperfecto iba a decir, con sus virtudes, con sus defectos. Pues él en alguna ocasión sabía, bueno, pues había sido franco con alguna persona que le había estado despachando, ¿no? Y que estaba frustrado porque la gestión de los presupuestos no le habían dado luz verde, que era muy importante para el municipio. En fin, en ciertas ocasiones es verdad que a lo mejor se había sincerado, ¿no? Con la persona. A mí, ¿qué me parece? Yo se lo dije. Yo creo que esas cuestiones se las tiene que guardar para él, para su equipo de gobierno y para su familia y amigos. Porque si un ciudadano que va al ayuntamiento, porque esa es la parte que a mí, al Grupo Socialista, le preocupaba, ¿no? Porque si el alcalde va a tomar una decisión, pues ya nos enteraríamos. Pero yo lo que no me parece de recibo es que una persona que vaya a preguntar por un problema que tenga, se siente en la mesa con el alcalde y al final termine pues eso casi llorando por los problemas que tiene el alcalde, ¿no? Y cuando tampoco es toda la realidad como la vende. Se lo dije también en ese pleno. Uno se frustra, en este caso con los presupuestos, cuando ha hecho todo lo posible y no sale las cosas para adelante. Con el Grupo Socialista no ha habido ni una sola reunión hasta el martes que tuvimos junta de portavoces para los presupuestos. Entonces no puede, o entiendo, ¿no? O no es aconsejable que se frustre tan pronto cuando no ha trabajado todas las alternativas que tenía sobre la mesa. La visión que a mí me da, o la impresión que yo tengo sobre esto, pues creo que es una manera de evadir los problemas de la gente y ya está. Y tener la excusa de no afrontar los problemas de los ciudadanos y estar pasando así el tiempo hasta que lleguen las nuevas elecciones. No puedo decir otra cosa, la verdad. Bueno, pues de momento no tenemos ninguna otra pregunta que planteen los oyentes. Recuerden que están a su disposición teléfonos, correo electrónico y también las redes sociales para plantearlas si así lo desean. Podemos seguirnos informando, si te parece, del trabajo, los proyectos en los que está trabajando el Partido Socialista de Ubrique, por ejemplo, mociones que se han presentado, todos estos temas de interés. Muy bien. Yo quisiera, hay dos cuestiones que no quisiera dejar escapar en este programa. Vamos. Una, nosotros presentamos, creo recordar que en enero, si no me falla la memoria, una moción sobre la conexión peatonal entre Ubrique y la zona de expansión, ¿no? Por decirlo de cierta manera. Y se aprobó, esa moción sí se aprobó por unanimidad de todos los concejales, de todo el pleno, vamos, presente. Y tuvimos que esperar, es una demanda que venimos haciéndolo no desde esta legislatura, sino desde la anterior. Todos sabemos la cantidad de ubriqueños que utilizan esa zona por ocio, de deporte, de andar, correr, por necesidad del que vive allí y tiene que venir a Ubrique, pues para hacer sus cosas, a visitar a su familia, sus mandados, si tiene que venir, su gestión en definitiva, por necesidad, porque se vive allí. Y la gente que trabaja en los polígonos industriales, especialmente de la cuestecilla, en la cuestecilla de Castro, y también pues nosotros somos conscientes de que al fin y al cabo aquello se tiene que integrar en el municipio, y parece que estamos como si pasara uno la travesía, ¿no?, y llegara a una pedanía del pueblo. Y nosotros creemos que esa conexión es fundamental, primero por la seguridad de las personas. Segundo, porque si tiene tanto tránsito para todo el mundo, para los que vivimos, para los que trabajamos, para los que quieren ir allí, pues debe de tener una respuesta. Yo creo que dentro de los presupuestos municipales eso es una prioridad, porque atiende a muchos colectivos diferentes y a muchas personas individualmente. Entonces, y sobre todo, como digo, pues, hablando de seguridad de las personas. Yo que soy vecina de allí, de la zona de expansión, pues tengo que decir que muchas veces va uno en el coche y va asustado, ¿no? Vas preocupado porque uno va lento, pero que muchas veces ves imágenes que te asustan. Entonces nosotros llevamos esa moción a pleno, y porque venimos demandándolo hace bastante, bastante tiempo, y se aprobó por unanimidad. Ahora, los pasos siguientes. Una vez que se aprueba por unanimidad, normalmente tenemos como experiencia que no se sirve para mucho, ¿no?, lo que se aprueba en pleno. Pero en este caso se ha empezado la obra. Y se ha empezado la obra por una primera fase que no es la que tiene mayor urgencia, que es la que conecta el hotel, ¿no?, de Sierra de Ubrique con la del Lidl. Con un acerado que ya existía, pequeño, se hizo fatal en su día, que lo denunciábamos al equipo de gobierno responsable. Se hizo un acerado ridículo cuando hay espacio suficiente para hacerlo mucho más cómodo y transitable por las personas. Pero yo, mira, si en la situación en la que estamos, en la que los políticos además hablamos de prioridad, en la que además hablamos de mirar el gasto de los recursos municipales, en este caso al dedillo, porque no se empieza por la zona que no hay nada, que es la zona desde la Fuente San Francisco al Lidl. Y nosotros no conseguimos entender por qué los presupuestos municipales pues han empezado por ahí, cuando nosotros además en la moción, y la moción que se aprobó por por todos los grupos políticos, fuera de, sobre todo, la conexión con la Fuente San Francisco y el IDE. Esa es una de las líneas, que de las propuestas que el Grupo Socialista hizo, que se aprobó y que nosotros seguimos incidiendo en pleno tras pleno. Y no entendemos, se ha empezado esta obra tarde y se ha empezado mal. No se tenía que haber comenzado por una zona existente, porque aunque esté mal, el acerado era pequeño y ya digo, mal porque aquello no se pudo hacer a nuestro juicio peor, pero hay que empezar por donde no hay nada. Y es que es una pena, porque aunque estuviera mal hecho, es que hace muy poco que se gastó el dinero público allí, entonces es como, bueno, pues eso, tirar los recursos o no priorizarlo como nosotros creemos que se debería. Y hay otra cuestión también que no quisiera que se nos escapara, es el sector de la marroquinería. Nosotros venimos también, no en esta legislatura, sino en la anterior, demandando que el ayuntamiento está relajado con temas del sector. Yo creo que también el periodo de no afección en estos últimos años, tan clara, ¿no?, de la crisis, pues ha hecho que el ayuntamiento se relaje en cuanto a que no tiene ninguna función que desempeñar en el sector de la marroquinería. Y nosotros creemos que eso es un error. Nosotros en esta legislatura, para hablar cuestiones de esta legislatura, presentamos una moción en la que se creó la Mesa Provincial de Industria, y nosotros solicitamos en una moción que llevamos a pleno y que se aprobó por unanimidad la inclusión del sector de la marroquinería. Nosotros sabemos que el sector es un sector artesanal, pero no podemos olvidar que viene incluido lo que es como un sector industrial. Entonces yo creo que frente al debate que muchas veces tenemos los propios ubriqueños, si es industria o es artesanía, yo creo que Ubrique se puede beneficiar tanto de las órdenes de artesanía, que así nosotros lo hemos hablado, y en la legislatura anterior tuvimos muchas reuniones o varias reuniones con la Asociación de Empresarios de la localidad para poder buscar los beneficios de la ley de artesanía, y creemos que también se puede beneficiar de la parte industrial, si la las ayudas de reindustrialización, que también a través de la propuesta del PSOE de Ubrí que pudimos trasladar a cuando el gobierno de España era gobernado por el Partido Socialista y se nos hizo caso para que se incluyeran las órdenes de reindustrialización al sector de la marroquinería, pues aprovechemos ambas cuestiones. No perdamos el tiempo en debatir qué es, porque además todos los ubriqueños lo sabemos. Pues yo creo que hay que aprovechar ambos beneficios. Pues como digo, en esta legislatura me sorprende, ¿no?, que la mesa provincial creada por la Diputación Provincial, que es del Partido Popular, pues el equipo de gobierno, por ejemplo, de Ubrí, que no prestara atención a eso y no se hiciera por parte del gobierno local un hincapié en que estuviera el sector de la marroquinería en la mesa provincial. Nosotros lo hablamos con los empresarios cuando lo propusimos, con los sindicatos. Podría servir para mucho, poco o nada. Pero bueno, hay que estar en los sitios porque cuando se mueven las cosas, o incluso cuando se tienen propuestas, a lo mejor es un canal suficiente para poder tramitarlo, ¿no? Pues todo lo que sea buscar apoyos, pues bienvenido sea. Nosotros ahora, aproximadamente hace un mes, estuvo aquí mi secretaria general del PSOE, Irene García, y estuvimos también reunidos con empresarios de la localidad para poder ver una propuesta que el partido está trabajando y era de declarar el sector de la marroquinería como un sector preferente, de manera que en los incentivos que se saquen a empresas por la Junta de Andalucía, pues igual que está el sector naval en la bahía, pues esté Ubrique en la provincia también contemplado como un sector prioritario y preferente y por tanto pues se tenga más posibilidades de acceder a los incentivos empresariales que se tengan por la Junta de Andalucía. Pues nosotros estamos trabajando en eso y yo no sé, el equipo de gobierno cuando se le pregunta prácticamente en todos los plenos gestiones que ha habido relativas al sector, pues no se nos da, vamos, no hay nunca nada que informar. E incluso tenemos ahí, que tampoco entiendo, la situación de la administradora de la marca, que es una cuestión estrictamente municipal. Y no hemos tenido, mira que lo venimos demandando hace tiempo, ni conversaciones, debates con el alcalde para poder saber si la denominación geográfica es una europea, es una posible realidad, pues qué vamos a hacer con la marca de garantía que teníamos tramitada en Ubrique, ¿no? Yo tengo que recordar que hay empresarios que invirtieron en eso y hay empresarios que se le debía, que no sé si se le habrá abonado ya, deudas por la propia etiqueta. Entonces es una cuestión que yo creo que también hay que hablarla y hay que sentarse a verlo. Para nosotros es muy triste que en todos los plenos pues no se hable nada de la marroquinería y creemos que el ayuntamiento se tiene que poner las pilas en el sector y tiene que trabajar bastante, ¿no?, en ese sentido. Bueno, pues seguimos con más cuestiones, en este caso con preguntas que plantean los oyentes. Tenemos una llamada telefónica, normalmente no es habitual, siempre suelen intervenir a través de otros medios de comunicación, pero sí que este oyente en particular quiere intervenir en antena. Vamos a recibirlo, si te parece, para que formule su planteamiento y luego ya llegará la respuesta de Isabel. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Vamos, habla con Luis Río Pérez. Yo quisiera preguntarle a la señora Isabel, que qué es lo que va a hacer el Partido Socialista Obrero Español para arreglar ya de una vez el problema que tenemos en la urbanización Cotomulera. Pues nos vendieron una vivienda en zona inundable y en zona de policía del río. Y esto no lo digo yo, lo dicen los tribunales. Yo quisiera saber qué es lo que voy a hacer, porque ninguna administración pública quiere hacerse cargo del tema. Y yo lo que quiero ver quién es el responsable de esta aberración que se cometió con estos vecinos. Yo quisiera saber qué es lo que piensa hacer el Partido Socialista Obrero Español. Muy bien. Nada más. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted por su planteamiento y su pregunta. Y bueno, pues ahí queda esa interrogante también. Pues nosotros lo que... Bueno, primero agradecer la llamada y que lo haga además en directo, porque también, bueno, yo creo que es mucho más participativo, ¿no? Así se ve que hay las personas, ¿no?, que están detrás de las cuestiones. Yo transmitirle al señor Río que bueno, el Grupo Socialista, por lo menos desde que yo estoy al frente, con respecto a la urbanización Cotomulera, Pues preocuparnos, como siempre hemos hecho, por la situación en la que se encuentra. Yo, en otras cuestiones nimias, como podría ser la marquesina del transporte urbano o cuestiones más vanas, nos hemos preocupado siempre y nos hemos despachado en muchísimas ocasiones con la persona que ostentaba el delegado entonces provincial de ordenación del territorio. La urbanización se encuentra ahora mismo en un estado de pleito. Yo creo que ya Luis también en el último, el señor, no quisiera yo tampoco tutearlo en los medios, el señor Río yo creo que lo comentó en el penúltimo Consejo Económico y Social, en el que parecía que ya pues había una resolución que nosotros no conocemos. Y lo que sí tengo que transmitirle que me pareció que el nuevo delegado territorial, que no es del Partido Socialista, sino que es de Izquierda Unida, se tomó muy en serio este asunto. Que sé que a través del concejal de Izquierda Unida del municipio tuvieron contacto con él, que creo recordar que además estuvo en este espacio también el delegado territorial y él aprovechó, como bien hizo, para transmitirle la situación en la que se encuentran los vecinos de Cotomulera. Y yo, confié en la palabra del delegado de que se iba a tomar ese asunto como un empeño de buscar una solución de una vez por todas. Nosotros vamos a hacer un seguimiento al asunto. Por desgracia o por suerte para otros, lo que podemos, interesarnos y seguir insistiendo en que es verdad que hay que darle una respuesta a los vecinos. Y yo en eso tengo que decirle que tiene toda la razón para ese grado de molestia, por decirlo de cierta manera, que pueda tener tanto él como todos los vecinos que viven allí, que necesitan una respuesta de una vez por todas. Y como digo, yo también confío en la palabra del delegado, que yo creo que que parecía que se iba a tomar el asunto bastante en serio y estamos ahí para darle un margen y poder preguntarle también a los compañeros de Corporación de Izquierda Unida si tienen novedades con respecto a este asunto. Seguimiento en este caso sobre esa cuestión en particular. Otra pregunta que normalmente suele aparecer también en Cada Cosa de Todo, hace referencia a el motor situado en la calle Nacimiento. Yo no sé si conoce la situación, pero este oyente en particular se queja del ruido, el ruido que le provoca el motor del agua que hay en la calle Nacimiento. Dice que pues las casas vibran, sobre todo en el número 16, dice que es una injusticia que desde el año 98 está luchando, pero que tampoco ningún equipo de gobierno le hace caso al respecto. ¿Qué número? Número 16. Vale. Las casas vibran, que las que están alrededor, las casas de la calle Nacimiento, y en especial dice el número 16, yo imagino que el que estará más cerca, más próximo a lo que es el motor donde está ubicado. Vale, pues agradezco a este vecino que nos transmita esta cuestión. Yo tengo que ser sincera, particularmente es la primera vez que se me traslada este problema como tal. No lo sé si es que es un ruido que está dentro de la normativa de contaminación acústica y por eso no se hace nada, o es que habría que cambiar una serie de cuestiones que son caras. En fin, lo que sí me comprometo con él es que voy a preguntar concienzudamente sobre este asunto, porque además ya en otro pleno, en este pasado, no en el anterior, en el de septiembre, preguntamos también por un vecino que tenía molestia con otro tipo de ruido de una industria y nos interesamos y tuvo también sus frutos en positivo. Vamos a intentarlo con este y vamos a enterarnos. Yo también me voy a poner en contacto en este caso con Aguas de Ubrique y que nos explique bien cómo es el asunto, porque ellos seguro que conocerán al detalle y que nos expliquen un poco cuál es la situación. Y yo me comprometo que si no en el próximo programa, si él quiere, se puede poner en contacto tanto en los correos electrónicos como en el número de teléfono que he dado antes, para poder contactar con nosotros, y si no, pues yo en el próximo programa me comprometo a darle una respuesta, por lo menos de lo que a mí se me haya trasladado. Bueno, pues ahí queda también la petición que realiza este oyente, otro de los históricos, podríamos decir, ¿no? Es una pregunta que suele surgir también cada vez que realizamos este espacio Cosa de Todo. Se nos está acotando el tiempo, 12:55 minutos. Había temas que querías plantear dentro del espacio de hoy que no se quedarán olvidados. La conexión con la zona de expansión de Ubrique era uno de ellos, el tema del sector de la piel es otro. No sé si te quedaba completo el tema del sector, querías añadir algo más. Y bueno, pues el resto de cuestiones que quieras plantear antes de marcharnos también, aprovechando que no hay preguntas, podemos comentar algo. Muy bien. Nosotros, con respecto a lo del sector que estábamos diciendo antes, Lo que en Ubrique siempre hemos defendido, ¿no?, es por el sector de la marronería, porque es donde mayor empleo se genera, directo e indirecto, y luego en los últimos años se ha hablado mucho de turismo. Entonces esa es la otra parte que tampoco comprendemos. Se hizo en campaña mucho hincapié por parte del gobierno actual, del alcalde del PP, y nosotros preguntamos también en pleno tras pleno cuáles o qué iniciativas turísticas hay para el municipio, y tampoco hay ninguna resaltable, quitando algún contacto que otro que se haya tenido para lo normal, ¿no?, para difundir lo que es nuestro municipio, poco más. Y creo que en eso falta una línea de trabajo clara que pueda, de una vez por todas, convertirse el turismo como un sector económico de Ubrique, que actualmente no es. Y hay un trabajo importante, y creo que nosotros, bueno, no estamos teniendo respuesta por parte del gobierno local. Es más, tenemos que decir, y aprovecho también los micrófonos para aplaudir aquellas iniciativas privadas que al final suplen muchas veces la ausencia de la administración, ¿no? Lo decía antes con lo de los aparcamientos, lo digo ahora también con el Museo Jesús Lindo Ubrique, que también es una iniciativa privada, la Plaza de Toro, que ha puesto un elemento, yo creo que más que interesante, para vender turísticamente Ubrique. Y ha tenido que ser también una iniciativa privada la que parece que el ayuntamiento no ha colaborado en nada, ¿no? Y creíamos en falta eso. No conseguimos entender por qué no hay una línea marcada. Porque ya digo, que la información del turismo sea hemos estado en un encuentro con tour operadores o tal, pues no, es que Ubrique tiene mucho que trabajar todavía turísticamente. Y nos parece fundamental. Y para ir terminando por la parte que nos interesaba, el Grupo Socialista ha hecho hincapié especialmente en los últimos años, en la necesidad de que el ayuntamiento, sin tener una competencia directa, que viene una parlamentaria aquí del PP a decirlo y tal, si sabemos cuáles son las competencias de administraciones, pero hoy por hoy, como está la situación de desempleo, nosotros creemos que moralmente todas las administraciones tienen la competencia de empleo, y hay que intentar de buscar, que además de exigir a la que la tiene directamente, y no, en nuestro caso también exigirle a la persona que, en este caso al ayuntamiento, que creemos que puede dar más de lo que está dando. Y en ese sentido nosotros hemos reiterado muchísimas veces la necesidad de que una vez por todas dejemos de perder lo que son dinero, porque creo que hay que decirlo así, con los equipamientos que se encuentran cerrados, tanto el Ecomuseo del Hábitat Rural, como el Campamento Juvenil Cerro Mulera, como también el trasvase. Parece que ahora va a haber algunas novedades, pero bueno, al día de hoy sigue estando cerrado el camping de Tabizna. Entonces nosotros seguimos haciendo un hincapié importantísimo de que esas infraestructuras se tienen que culminar, porque al final estamos todos los años, si no los mantenemos, pues perdiendo, deteriorando las instalaciones, por tanto perdiendo dinero, y nosotros creemos que de una vez por todas eso se tiene que poner en funcionamiento y abrirse a la explotación de iniciativa privada, para que además ellos puedan sustentar, además se puede también vender como recursos turísticos del municipio, y en definitiva se consiguen varios objetivos que el Partido Socialista defiende a ultranza, que es la creación de empleo, que es el mantenimiento de las instalaciones públicas, y que además el tercero, ¿no?, también tener elementos de atracción turística del municipio que nos diferencien con respecto a la oferta, ¿no?, que existen en otros pueblos vecinos. Y creo que tiene que ser la línea, que no se ha trabajado prácticamente nada por parte del equipo de gobierno actual. Tema de empleo, tema del sector de la piel, también esa conexión que comentaba, ¿no?, del municipio con la zona de expansión de Ubrique. Antes de marcharnos, ¿alguna otra cuestión más que quiera reseñar? Pues, bueno, espero que en los próximos programas nos siga dando tiempo. Yo ya terminar. Juventud. Creo que juventud necesita de un debate amplio por parte no solo de los grupos políticos, sino también de los colectivos sociales. Nosotros venimos echando en falta, hay iniciativas, ¿no?, por parte de la Consejería de Juventud, de actividades puntuales, que prácticamente es lo que pudiera, ¿no?, ser semejante a los últimos años, pero nosotros creemos que la juventud como tal, y analizando cada una de las demandas que pueden tener, podemos hablar de empleo, podemos hablar de formación, podemos hablar de ocio, de todo. Es decir, todo lo que pueda suponer que afecte a un joven, creo que es el momento de sentarse por parte de la corporación. Nosotros presentamos una moción a pleno para que se creara el Consejo de la Juventud y vamos a seguir exigiendo que nos sentemos en una mesa y hablemos de jóvenes. Creo que es fundamental. Los jóvenes de Ubrique necesitan de ciertas respuestas importantes por del ayuntamiento directamente. Hay otras que no, pero del ayuntamiento hay muchas iniciativas que se tienen que poner en marcha y que no se está haciendo nada. Se hizo aquello del botellódromo de aquella manera y mal, que nosotros desde luego no nos parece, pero no hay ninguna oferta lúdica. Creemos que la sala de estudio no es tan adecuada a los horarios reales de los estudiantes. Nosotros llevamos en nuestro programa electoral también el poder crear una zona para poder explotar, entre comillas, lo que es el espíritu creativo de muchos ubriqueños que lo tienen y bueno. Y bueno, en definitiva, nosotros creemos que la juventud necesita de un largo debate, de un amplio debate, y esperemos que en algún momento el alcalde lo ponga sobre la mesa para poder charlar, ¿no?, y poder tomar iniciativas por parte del ayuntamiento. Uh-huh. El tema de juventud, otra de las cuestiones que preocupa al PSOE y las que se está trabajando por parte de esta formación. Alcanzamos la 1 del mediodía, no tenemos más preguntas, nos quedamos aquí si te parece y agradecemos la presencia de la concejal del PSOE, Isabel Gómez, en Cosa de Todos. Pues muchas gracias a vosotros y a todas las personas que han llamado para interesarse por alguna cuestión y espero darle retorno de todas y cada una de las cuestiones que me han trasladado y uh-huh. Mi agradecimiento a todos ellos. Hacemos una pausa publicitaria y enseguida más contenidos en la sintonía de la mañana.